con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy traigo un tema bastante serio porque afecta nuestra vida, como la sexualidad. El tema es la vergüenza. Pues la vergüenza ha existido desde los principios de la humanidad, como una norma social. Al principio era una norma que protegía a sus miembros, hasta ahí todo bien, ¿no? Al principio de los tiempos tenía su sentido porque velaba realmente por la seguridad de las personas. Os doy un ejemplo, la caca, por ejemplo, ¿no? Estaba rodeada por un tabú enorme porque se consideraba que cualquier cosa que venía del interior de una persona estaba muy cargada con su energía vital. Entonces, para proteger a las personas, para que no se les hiciera ninguna magia negra, ningún vudú, pues no era permitido acercarse a sus excrementos. Y así poco a poco, con diferentes tabúes, la orden social se mantenía a salvo. El problema es y sigue siendo que lo que al principio cumplía unas funciones muy prácticas, pues se iba convirtiendo en, bueno, una fuente de opresión. Porque cuando la norma se vuelve más importante que el individuo, que bueno, por su naturaleza humana, pues comete errores, pues ahí la cosa se vuelve peligrosa. Y bueno, ¿qué pasa con la vergüenza y la sexualidad? Todas sabemos que la sexualidad humana está rodeada por muchas normas y tabúes que realmente poco favor nos están haciendo. Una cosa importante que si indagamos realmente qué sentimiento hay detrás de la vergüenza, veremos que es el miedo, ¿no? El miedo a ser inadecuados, a ser peores, a no pertenecer. Y empieza ya cuando somos niños. La educación que utiliza las expresiones tipo pero no tienes vergüenza ninguna o eres un sinvergüenza, pues ya va minando nuestra autoestima, va creando una sensación de pequeñez y nos lleva a una reacción de miedo de que hay algo inadecuado con nosotras, que no cabemos en la sociedad. Y que, claro, luego viene un castigo, y el castigo inmediato por haber hecho algo que no, muchas veces no entendimos por qué no estaba bien, y más adelante un castigo que para muchas durará toda la vida. ¿Sí? La vida en el miedo de actuar desde la espontaneidad, por ejemplo. Y otro que algunas experimentarán, que es la sensación de alienación de nuestra esencia. La vergüenza es un miedo del individuo, ¿no? A sentirse no merecido, a pertenecer a un grupo. Es también un miedo de no cumplir con las expectativas de otra persona. Por ejemplo, si pensamos que defraudamos al otro o a la otra por nuestro comportamiento o opiniones, pues nos sentimos menos valorados. La vergüenza nos puede arrastrar por nuestro juicio propio hacia nosotras, aunque la otra persona ya pasó la página o no le dio ninguna importancia a lo que habíamos hecho o dicho. Y aquí quería mencionar otro tema que se relaciona, pero es muy distinto, que es la decencia. Sí, porque si hablamos de un nene de 2 años que anda con el culo al aire, está todo bien, pero uno de 20 ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la educación enseña unas normas por las que se rige la sociedad, pero esas normas y esa educación no tiene por qué avergonzar a nadie y con eso hacer un daño irreparable. Y como personas sociales hemos aprendido ciertas normas, ¿no?, que varían también dependiendo de la cultura en la que vivimos. Pero hay algunas que sí que se repiten, ¿no? Por ejemplo, no tocar los genitales de un extraño. Es algo bastante universal. O lo de no exponer su cuerpo desnudo. Bueno, eso ya no tanto. Eso ya depende mucho de la cultura. Según el país donde nos han educado, pues nos hemos adecuado a sus normas. Luego si nos fuimos a vivir a otra cultura, pues también nos hemos adecuado a sus otras normas. Pero si por el camino nos han llenado de culpa, pues sí, tendremos un trabajo adicional que atravesar, que hacer a lo largo de nuestra vida. En muchas familias nunca se ha hablado del sexo, de los genitales, de la masturbación. Y el mensaje que se mandaba con ese silencio era que eso era algo inexistente o inadecuado. Pero, ¿qué pasaba? Sigue pasando con muchos padres. Pues realmente eran y son los adultos que tienen la vergüenza que no saben afrontar. Y por eso decían cosas tipo, como no te da vergüenza, no, eres un sinvergüenza, si el niño o la niña, o la niña se tiraba un pedo delante de otras personas. O yo qué sé, si se tocaba los genitales en público. Naturaleza salvaje. Y bueno, para tener buen sexo necesitamos reconectarnos con él, porque la vergüenza nos bloquea, nos imposibilita entrar en el sexo de forma espontánea, disfrutar con todo nuestro ser sin pudor y vergüenza. A veces no actuamos desde nuestro animal que llevamos dentro por el miedo, que la imagen que tiene nuestro amante o nuestra amante de nosotras se quedará perturbada. Pero, ¿qué pasa? Por lo general, pasa todo lo contrario. La sorpresa de que en la cama te vuelves una tigresa o un lobo, pues suele estar muy bien recibida. Es normalmente nuestra propia censura que nos impide actuar desde la autenticidad por el miedo, ¿no?, al juicio externo. O interno, en muchas ocasiones, que nos hacemos a nosotras mismas. Lo curioso es que como seres racionales que somos, pues racionalizamos la sensación de la vergüenza, justificándola por esas normas sociales que originalmente la han creado, ¿no? No es irónico. Muchas veces nos da vergüenza admitir que sentimos la vergüenza. Así pasa. Y creo que todas y todos estaréis de acuerdo que el sexo sin la parte animal no puede ser. Y la Iglesia ha llevado la vergüenza a unos niveles insuperables, ¿no? Pecado, culpa, fe, un pack con la vergüenza como con un denominador común. ¿Qué pasó luego? Bueno, con la decaída de la religión cristiana que llevamos viviendo las últimas décadas, en nuestro contexto sociocultural, me refiero, pues, ¿qué pasó con la vergüenza? Pues ahí sigue recogiendo sus frutos, ¿no? En cada vivencia sexual, en cada encuentro social. Como mencionado antes, las personas, al sentir la vergüenza, en el fondo sienten el miedo al rechazo, a la exclusión social, a no pertenecer. ¿Y cómo se van a proteger de ese sentimiento? Pues desde su ego. Desde su ego, que puede llevarles a actuar con prepotencia, desde una autoridad desmesurada, o qué es la mejor recompensa para no sentirse mal, para no sentirse peores. Pues la acumulación de bienes, ¿no? Que es una compensación que funciona a la mayoría de la gente, y aquí el capitalismo nos viene de lujo, al ese ilusorio rescate. Pues me compro un cochazo y ya no me siento tan pequeño. Incluso me siento el jefe del barrio. O me voy de viaje a Yucatán, publico unas cuantas fotos en Instagram y por unos instantes la vergüenza no me concierne, no me toca. Pero la verdad es que la única forma de protegernos frente a la vergüenza es permitirnos a ser vulnerables. ¿Cómo hacerlo? Pues teniendo el valor de ser quienes somos, de vivir, amar desde nuestra verdad, con las complicaciones que pueden venir con ello. Porque, bueno, siendo humanos, sí, a veces cometemos errores, sí, a veces las cosas se complican, pero no pasa nada. Y aquí os quería decir algo muy importante. Sabiendo separar el acto errante de quiénes somos es la clave. Porque podemos meter la pata, ¿no? Hacer algo inadecuado, pero eso no tiene por qué hacernos sentir horrible, querer que la tierra nos trague, hundirnos hoy, o bueno, ir de compras gigantes para compensar esa sensación. Yo creo que desarrollando nuestro amor propio es nuestro salvavidas. Porque si te quieres tal como eres, te sientes bien contigo misma, contigo mismo. Y la necesidad de sentir esa aceptación externa y el miedo al rechazo, pues ya no te afecta tanto. Y ahora, otra forma, ¿vale?, que se me ocurre de protegernos de la vergüenza es la pertenencia a algún grupo. Sí, un grupo donde puedes ser tú misma, tú mismo. Donde puedas sentirte apoyada, donde sabrás que no te rechacen, da igual las veces que metas la pata. Y última cosa, muy útil y quizás la más difícil de alcanzar, que sería cultivar la sensación de unidad. Unidad con todo. Sí, suena algo místico, ¿no? Pero bueno, es sencillo realmente. Cuando no te comparas con las y los demás, cuando sientes tu coherencia e integridad, te sientes parte del universo. Yo soy yo con mi sexo y mi cuerpo y soy suficiente, tal como soy. Y entonces, la vergüenza es algo que no te alcanza. Porque no hay miedo a no ser suficiente, miedo a no ser aceptado, aceptada, inadecuada o peor de los demás, de las demás. Así que nada, con esto yo creo que me voy a despedir. Espero que os haya dejado un mensaje sobre el que reflexionar. Hubo poco sobre el sexo, más sobre la vida, pero porque creo, bueno, que la vergüenza es, en mayor o menor medida, nos toca a todas. De paso, me gustaría invitaros a mis dos espacios que he creado en mi Centro de Educación y Salud Sexual. Iban a ser cada segundo jueves del mes, pero veo que en octubre tocó fiesta, en noviembre voy a estar fuera, así que creo que lo voy a pasar al miércoles. Sí, vamos a hacerlo los miércoles, cada segundo miércoles, de 7 a 9 y cada martes. Ese es un espacio para mujeres que llamé Laboratorio del Placer, donde vamos a experimentar el placer en diferentes formas. Es un espacio muy experimental, no hay nada fijado, ¿vale? Y otro espacio que he creado es un espacio de charlas, de compartir, pero ya es todo verbal, no entraremos en el cuerpo, y esto va a ser cada martes, eso ya es semanalmente, de 5 a 6. Así que ahí os espero. Si necesitáis más información, me podéis escribir al 622-84-90-60. Me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pytlak, Alexandra con KS, o en mi página web alexandrapytlak.com. Así que me despido y os deseo muy buena noche. Just can fight a right campaign. I guess when you have one to make.